Poderosa oración para relajarse, calmar y tranquilizar el espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Salmo 31, 1-6. Búscate un lugar tranquilo, así puedas relajar tu cuerpo, liberar todos tus pensamientos, todas tus preocupaciones, calmar tu espíritu. Toma aire profundamente. Inhala. Exhala. Ve poco a poco relajando cada músculo de tu cuerpo. Libera todas las tensiones. Entrégate al poder maravilloso de Dios. Entrégale todas tus preocupaciones y tristezas y escucha esta oración con mucho amor. Señor, tú eres la única luz en mi mente, eres la paz que reina en mi corazón, eres la sabiduría a la hora de tomar decisiones, eres el amor que ofrezco en todas mis relaciones. Solamente tú eres capaz de calmar todas y cada una de mis penas. Es por eso que te necesito hoy. Necesito enfocarme en mis objetivos. Deseo lograrlos a toda costa y me abro a ti para que me ayudes. Sé que lo harás a tu manera, pero yo dispongo de mi amor hacia ti para aceptarlo. Padre mío, ayúdame a encontrar a mi ser en la oración y, de ser posible, encontrar tu luz en algún lado, para así poder escucharte. Quedo en tus manos, mi Señor. Solo en ti puedo depositar toda mi esperanza y fe. Tú eres el lugar que me protege y no deja que los miedos gobiernen mi mente. Tú eres capaz de alejarme del mal. Solo tú conoces lo que sufre mi alma, lo vacío que puede estar mi corazón y lo mucho que necesita ser llenado con tu amor. Oh, mi Dios, ¿qué haría yo sin ti? Hoy deseo encontrar la paz por medio de la respiración, que pueda encontrar mi ser en lo más profundo de mis pensamientos y que ningún factor externo interrumpa mi concentración. Que pueda encontrar paz y que con la paz pueda hacer cosas buenas, mi Señor, te lo pido de corazón. Por eso hoy decido acercarme más a ti, porque son muchos los miedos que llegan a mi mente. Decido acudir a ti como mi Padre Celestial, como mi amigo y protector, para que me ayudes a recuperar mi alegría, para que alejes las miserias, para que me llenes con tu gozo y me conceda fuerza para levantarme de todas las caídas y esperanza para continuar el camino. Porque tú eres el ser más poderoso de todo el universo, creador de la vida y de la muerte, Señor de los cielos y de la tierra. Hoy yo, tu hijo, viene con una petición que sé que le puedes dar. Es algo sencillo y fácil para ti, mi Señor. Quisiera entrar en paz mental, poder meditar todo lo que me está sucediendo y tomar la decisión correcta. Así que, mi Señor, te abro mi corazón para que veas la verdad en mí. Te pido esto porque deseo ser mejor persona. Mis preocupaciones, mis dolores y mis muchos miedos solo los puedo hacer desaparecer teniendo tu amor y gracia en mi alma y corazón. Solo tú eres capaz de sanar y brindar soluciones. Solo tú, con tu ayuda, me podrán ayudar a superar mis miedos. Señor mío, por favor, concédeme la gracia de tu Espíritu Santo. Acompáñame y dame el valor y la fuerza que necesito para salir adelante y enfrentar las circunstancias de la vida. Ayúdame a que mis piernas no tiemblen y se mantengan firmes ante tus designios. Sé que siempre estarás a mi lado, tomando mi mano y caminando conmigo. Todo el miedo se desvanece cuando te siento de mi lado, y al rezar esta oración, sé que me escuchas. Cuando te acepto y puedo decir confiado, Señor, confío plenamente en ti. Libera mi corazón del miedo, toca mi alma y sana todos los dolores. Libera mi cuerpo de todos los temores, guía mi corazón junto con el Espíritu Santo y sean mi luz en tanta oscuridad. Déjame sentir tu amor, tu calor, tu gracia divina, tu compasión. Ten misericordia de mí y mírame. Yo lucho día a día contra las dificultades de la vida. Manténme siempre contigo. Haz que camine con un corazón renovado, lleno de luz y paz. Gracias por amarme tanto y enviar a tu único Hijo, Jesús, a que muriera en la cruz por amor a todos. Gracias por darme tu consuelo y tu luz. Gracias por tu perdón y gracias por brindar paz a todos. Señor, ayúdame a alejar el miedo de mi vida, a que mis días vuelvan a tener tranquilidad. Quiero que sanes mi alma, mi cuerpo y mi espíritu de toda perturbación que me aleja de tu tranquilidad, paz y amor. Cierra tus ojos y a continuación, si deseas realizar alguna petición en particular al Señor Todopoderoso, hazlo con mucha fe y amor. Y al finalizar de escuchar esta poderosa oración, escribe tu petición en los comentarios. Por favor, haz que yo sea tu instrumento de paz. En los lugares donde haya odio, haz que yo brinde amor. Donde exista la ofensa, yo seré el perdón. Donde reine la discordia, yo seré quien luche por la unión. Donde existan los errores, yo seré la única verdad. Donde se genere la duda, yo brindaré fe. Donde reine la desesperación, yo seré esperanza. Donde solo existan tinieblas, yo seré fuente de luz. Y donde solo haya tristeza, yo seré quien, en tu nombre, lleve felicidad. Señor, déjame tanto consolar a quien más lo necesite como ser consolado yo. Déjame comprender a los demás. Déjame amar como tú amas. Déjame perdonar como tú perdonas. En tu cielo, el que da, recibe. El que brinda el perdón es perdonado. Y el que olvida, encuentra la felicidad. Santo Jesús, Hijo del Todopoderoso y Creador del Universo, Liberador de la Tierra, quien nos enseñó el verdadero amor y murió por nosotros, gracias a ti debo mi vida. Señor, quiero pedirte perdón si he fallado. Ahora intento meditar y analizar esas situaciones que me pusieron en peligro y actué de mala manera. Ayúdame a encontrar el camino correcto para así tener la verdad en mi boca. Toca mi corazón, sánalo, libéralo del miedo y de las situaciones adversas que lo hacen poner inquieto. Eres mi fortaleza y estoy seguro de que tu amor y tu misericordia no se apartan de mi espíritu. Confío en tu promesa fiel, confío en tu palabra que me conforta. Quiero que también a mí me digas esas palabras de esperanzas que le pronunciaste a Josué. No tengas miedo ni te acobardes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quieras que vayas. Sopla, Señor mío, sopla fuerte, sopla las bendiciones sobre mí que traen consigo tu Espíritu Santo, para que me ayudes a creer y a dar un verdadero testimonio de tu amor al mundo, sin temores, sin miedos. Muéveme, Jesús mío, con tu Santo Espíritu, que me acompañes siempre en todos mis retos y en aquellos momentos de desolación y de flaquezas que a veces siento que me tumban al piso y me hacen incapaz de continuar la lucha por ser cada día mejor. Dame la fuerza y tu poder para vencer los miedos y estar libre de angustias. Guía mi corazón y mi mente con el Espíritu Santo, esa presencia poderosa contenida en tus tres divinas personas que ilumina nuestras vidas y nos hace ser personas decididas y valientes en la fe. Te amo, Jesús, y confío en que en este momento tú estás rompiendo con todas esas cadenas que me tienen atado a la desesperanza. Y aunque camine por sendas oscuras, ya no vacilaré ni temeré, porque tu fuerza y tu poder están conmigo y me infundes confianza. Amén. Amén. Vuelve a cerrar tus ojos y vuelve a imaginarte todo eso que precisas para tu vida, con cada detalle, en cada momento. Tan solo confía y pídeselo al Señor con mucha fe. Y recuerda de escribirlo en los comentarios para reforzar aún más tu petición. Al finalizar, si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.